En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a unirnos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La expresión teología del cuerpo está unida, y con muy buena razón, al nombre del Papa, San Juan Pablo II. De hecho, nuestra fuente principal de estudio en este curso son las catequesis que el Papa Juan Pablo II, muy al comienzo de su pontificado, dio sobre este tema. Juan Pablo II inició su pontificado en 1978, fue un pontificado largo, extenso, y murió en el año 2005. Hacia el comienzo del pontificado, durante cerca de 2 años o 3 años, él tuvo una serie de catequesis que al principio puede decirse pasaron desapercibidas por, digamos, el gran público, por dar esa expresión, en la misma iglesia católica. Pero con el transcurrir del tiempo, cada vez se ha visto más la importancia de esas enseñanzas. Entonces, la bibliografía para este curso es muy sencilla, son esas catequesis. Si usted va al sitio web del Vaticano, usted va a la sección de los papas, va a Juan Pablo II y busca las catequesis, y ahí tiene todo lo que nos va a servir de base aquí. De hecho, ese material es tan extenso que no vamos a alcanzar a verlo todo en un semestre. Nosotros seguiremos una metodología más bien temática, porque de otra manera no alcanzaríamos a abarcar lo básico. Hay un autor también que es bueno que ustedes lo tengan presente, porque diría yo que a nivel global, a nivel mundial, es el más conocido autor que ha trabajado precisamente sobre la base de Juan Pablo II. Este hombre, un norteamericano, se llama Christopher West. West como el punto cardinal en inglés, con W. Los libros que ustedes encuentren de Christopher West, sea en formato electrónico o en el que sea, van a ser útiles para este curso. Apoyándonos en los trabajos que ustedes han hecho, y en particular el que nos ofrece Diego Rentería, vamos a hablar un poco sobre el contexto de Juan Pablo II. Voy a tomar el escrito de Diego y haré algunos comentarios, porque, como he dicho, este tema de teología del cuerpo está muy ligado a este papa. Juan Pablo II, de nombre de pila Karol Józef Wojtyła, nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Para ubicarnos, la Primera Guerra Mundial ha terminado en el 17. Es hijo de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Ingresó a la Universidad de Jagiellónica en Cracovia y, en simultánea, a una escuela de teatro. Desde el principio, la rica personalidad de Juan Pablo II, en ese momento Karol Wojtyła, aparece. El arte, la filosofía, la teología, la poesía, los idiomas, son inquietudes que están presentes en la vida de Karol desde el principio. En el año 1943, o sea, a sus 23 años de edad, inició en el seminario fundado por Monseñor Adam Stefan Sapieha, donde estudió teología. 3 años después, 1 de noviembre, fue ordenado sacerdote en la capilla privada arzobispal. Tiempo después de su ordenamiento, se fue a Roma a realizar unos cursos en la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angelicum, donde obtuvo el doctorado en teología. El Angelicum es la misma Universidad Santo Tomás que, pues, tenemos los dominicos en la ciudad de Roma. De hecho, una de las aulas mayores uno de los auditorios mayores de esta universidad lleva ahora el nombre de Juan Pablo II, porque él estudió ahí. Para que sigamos haciendo las cuentas, si él fue ordenado en 1946, quiere decir apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Esto nos habla de una vida que ha conocido varios sufrimientos. Él quedó huérfano de madre y huérfano de padre prácticamente en su adolescencia. Y el país se encontraba bajo la autoridad, bajo la fuerza, podríamos decir, del régimen comunista. Ese régimen comunista, pues, estaba haciéndose sentir en todas las áreas de la sociedad. Es un tema muy complejo que va a acompañar toda la vida del Papa. Por ejemplo, hay rumores, parece que con algún sustento, de intentos de infiltración del régimen comunista dentro de la Iglesia, hasta el punto incluso de vocaciones falsas. Personas que entraban en los seminarios no con un propósito muy intenso de servir a Jesucristo, sino más bien de adquirir información interna sobre los movimientos de la Iglesia. Prácticamente desde el principio, el régimen comunista verá en la Iglesia católica su principal peligro y su principal adversario, y por eso quieren conocer y tratar a la Iglesia desde dentro. Muchos sacerdotes, en un número difícil de determinar, fueron colaboradores del régimen comunista, algunos por ser infiltrados, otros por convicción personal, aunque parece que este fue el menor número, y otros por gravísimas amenazas y presiones psicológicas del régimen comunista. Esto lo supe yo de viva voz y de modo directo, porque tuve ocasión de compartir, cuando estaba haciendo mis propios estudios de doctorado, tuve ocasión de compartir con sacerdotes polacos en el convento donde yo vivía, allá en Dublín. Entonces ellos me contaban sobre los métodos típicos del comunismo. Por ejemplo, estaba el cura, pues, tranquilo en su parroquia, llegan a la puerta y le empiezan a hablar sobre su familia. Datos incluso muy específicos. Su sobrina cambió de colegio recientemente, está bien. Entonces, claro, cuando te empiezan a hablar cosas tan específicas, te das cuenta que estás bajo espionaje. Y después de darle toda esa información, vienen las amenazas, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la sobrina, sería una pena que ella desapareciera. Es una muchacha muy inteligente y muy bonita. Sería muy triste que ella desapareciera, por eso estamos seguros que usted nos va a colaborar. Es decir, métodos de extorsión psicológica que reclutaron a un número indeterminado, pero posiblemente grande, de sacerdotes. Ese es el ambiente en el que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, desarrolla su fe católica. Podríamos decir que él conoce al monstruo desde dentro, el monstruo comunista. Pero no es lo único que conoce. Ya nos damos cuenta que en sus estudios en Italia, pues tiene ocasión también de ver cuál es la perspectiva del mundo occidental. Es el tiempo de la posguerra. Tras la muerte del Papa Juan Pablo I, el 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła fue escogido como nuevo Papa a la edad de 58 años. Adoptó el nombre Juan Pablo II. El reinado o el servicio, digo mejor, de Juan Pablo I realmente fue muy breve, fue de unas cuantas semanas. Había muerto el 6 de agosto de 1978, había muerto Pablo VI. Y vino el cónclave, fue elegido Albino Luciani, que adopta el nombre de Juan Pablo. Un caso realmente raro porque es un nombre compuesto. Pero con ese nombre compuesto, seguramente sabemos la historia. Juan Pablo I quería hacer un homenaje, en cierto sentido, y mostrar una continuidad con los dos últimos papas que habían sido Juan XXIII y Pablo VI. Por eso adopta ese nombre de Juan Pablo. Wojtyła toma el nombre de Juan Pablo II, tiene 58 años de edad en ese momento. Es una edad bastante joven, si se piensa, para recibir un encargo de esa naturaleza. Su salud es muy buena. Es un hombre que, además de las anteriores cualidades y características, también ha practicado el deporte. Observemos que el deporte y el teatro tienen mucho que ver exactamente con esa palabra que está al centro, con el cuerpo. El deportista y el artista, sobre todo el artista del teatro, saben muy bien de la capacidad comunicativa, de los límites y de las posibilidades que da el cuerpo humano. Es decir, que este no es un tema solamente teórico para Karol Wojtyła, sino que es algo que él conoce. Y de hecho, en su servicio como Papa, Juan Pablo II va a ser un hombre de una gran capacidad de comunicación, no solo a través de las palabras, sino también de los gestos. Los gestos, las fotos, los videos de Juan Pablo II los encontramos por todas partes, hoy en Internet, con una gran capacidad de humor, de risa. Es famosa esa foto donde él se burla de unos periodistas haciendo como unas gafas con sus propios dedos. En otra ocasión, un payaso famoso, un humorista que estuvo allá en el Vaticano, y entonces pues uno ve la risa espontánea de este hombre. Esos recuerdos no solamente lo hacen humano, sino que nos muestran una persona que conoce la capacidad expresiva del cuerpo humano, de una sonrisa, de un abrazo, de un beso. Practica también algunos deportes, incluso como papa, especialmente el escalar, le gustaba mucho escalar en la naturaleza, y también esquiar cuando la salud se lo permitió. El 13 de mayo de 1981 sufrió un atentado. La persona que disparó el arma fue un hombre llamado Ali Akka, él vive todavía, una persona sumamente extraña que ha tenido delirios de grandeza, ha tenido temporadas de comportamiento psicótico. Es una persona muy, muy extraña. Lo que sí parece cierto es que había una conexión muy clara entre Ali Akka y algunas de las fuerzas de inteligencia de Bulgaria, que en esa época pertenecía todavía al régimen soviético. De modo que parece seguro que desde el principio el mundo soviético vio en Juan Pablo II una persona que representaba una gran amenaza. Nos vamos a dar cuenta que esto, pues, que este temor de los comunistas soviéticos no era infundado. Efectivamente, las visitas, que fueron varias, de Juan Pablo II a su país cambiaron las cosas, sobre todo por el respaldo que, siendo ya papa, de una manera discreta pero al mismo tiempo muy vigorosa, le dio a un movimiento llamado Solidaridad, Solidarność, o una cosa parecida, se dice en polaco. Lech Wałęsa era el líder de ese movimiento, y Juan Pablo II supo aprovechar esos viajes a Polonia para darle aún más vigor a las convicciones cristianas católicas del pueblo polaco. Esto vino a producir con el tiempo un verdadero cambio en ese lugar. Hay que tener en cuenta que el régimen soviético pues estaba también padeciendo sus propias debilidades, se estaba agrietando, y finalmente pues el colapso se va a dar en torno a 1989. Tal vez lo más emblemático de ese año es la caída del muro de Berlín, aquel límite absolutamente artificial que estaba en la ciudad de Berlín entre el Berlín oriental, dominado por los soviéticos, y el Berlín occidental, que era de la República Federal Alemana, con una clara orientación pues hacia Occidente y hacia el mundo capitalista. Esa caída del muro de Berlín vino a precipitar a su vez una serie de resultados con un efecto dominó, y en la práctica supuso el final de la Unión Soviética. Muchos consideran a Juan Pablo II como uno de los artífices, si no el principal artífice de ese resultado. Hay que recordar a otros líderes mundiales que tenían pues sus propios intereses, sus propias agendas, como por ejemplo el presidente norteamericano Ronald Reagan o la primera ministra británica Margaret Thatcher. Estos personajes que tenían, repito, sus propias agendas, indudablemente tuvieron también un papel importante en ese resultado político. La caída del comunismo, si bien supuso una especie de victoria, si lo vamos a mirar en términos políticos para Juan Pablo II, no significa que el mundo quedara en paz, felicidad, armonía y alegría. Muy pronto el mismo Papa Juan Pablo se da cuenta que el mundo comunista no era la única amenaza para la fe cristiana. Efectivamente, en el mundo capitalista, pues encontramos una filosofía muchas veces de hedonismo y de individualismo. Y el Papa Juan Pablo II, pues hace ver también esas realidades a través de sus predicaciones, sus catequesis, sus homilías. Esto lo comento porque algunos quieren mirar a Juan Pablo II como el Papa del capitalismo, y por supuesto no es cierto. De hecho, cuando él habla de la propiedad privada, que por supuesto es uno de los fundamentos del mundo capitalista, tiene esa frase que se volvió famosa: sobre toda propiedad privada pesa una grave hipoteca social. Tú puedes tener las cosas, pero las cosas de algún modo no son simplemente tu posesión, porque hay una responsabilidad social que no se puede despreciar. El sumo pontífice tenía como objetivo colocar a la Iglesia como guía del mundo contemporáneo en cinco direcciones, comenta aquí nuestro autor. Entonces, ¿cuáles son esas direcciones? Aquí comenta: nueva evangelización, ecumenismo, compromiso ético y social, lucha por la paz y observancia de la doctrina. Me parece que es una buena síntesis de los propósitos de Juan Pablo II. Entonces, repitamos: nueva evangelización, ecumenismo, compromiso ético y social, lucha por la paz, observancia de la doctrina. Este tema de la doctrina es lo que hizo menos popular a Juan Pablo II en muchos sectores de la Iglesia Católica. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar los factores que estuvieron aquí involucrados. Y una cosa que hay que admitir es que Juan Pablo II recibió bastante rechazo en algunos episcopados y en algunos centros de estudio teológico, no solamente fuera de la Iglesia, sino también dentro de la Iglesia Católica. Expresiones que se oyeron y se siguen oyendo con respecto al pontificado de Juan Pablo II es que él quería devolver la obra del concilio. Él quería hacer retroceder el concilio. Por supuesto, el mismo Papa miraba su obra, y muchos lo miramos así, como un desarrollo de la enseñanza conciliar. Estamos hablando, por supuesto, del Concilio Vaticano II. Pero para otros, la manera de obrar de Juan Pablo II significaba un retroceso con respecto a lo que ellos llamaron o llaman el espíritu del concilio. Este es un tema muy interesante. No pertenece exactamente a nuestro curso, pero vale la pena tenerlo presente. La letra del concilio no es tan liberal, no es tan progresista como algunos quisieran. Si miramos un documento como Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Liturgia del año 1962, que es el primer gran documento del Vaticano II, nos damos cuenta que es un documento bastante, bastante conservador. Se habla, por ejemplo, de la importancia del latín, se habla de la formación litúrgica. Es verdad que se insiste en la participación activa y fructuosa de los fieles en la liturgia, pero no deja dudas en cuanto a la dimensión sacral y no deja dudas en cuanto a la conexión con la gran tradición de la Iglesia, por ejemplo, con el latín, repito. Entonces, algunos en algunas facultades de Europa, muy particularmente en Alemania, empiezan a utilizar la expresión espíritu del concilio, como diciendo, es verdad que la letra del concilio dice lo que dice, pero hay que tomar en cuenta es el espíritu del concilio, como quien dice, el movimiento eclesial que está detrás de esos documentos y que es el que debe regir. El problema que tiene esa expresión, espíritu del concilio, es que si tú tomas a dos autores distintos, cada uno tiene versiones distintas sobre lo que es el espíritu del concilio. Entonces, para algunos, espíritu del concilio puede significar, por ejemplo, una tendencia más democrática dentro de la Iglesia. Para otros, espíritu del concilio significa darle un vuelco total a la formación sacerdotal o a la vida religiosa. Entonces hay distintas versiones. El Papa Juan Pablo II produjo una gran cantidad de documentos, un buen número de encíclicas que realmente marcaron y de algún modo siguen marcando la vida de la Iglesia. En muchos de esos documentos, la persona que está detrás es quien luego fuera Papa, Joseph Ratzinger. Desde muy pronto en su pontificado, Juan Pablo II le pide a este alemán del sur de Alemania, de la zona de Baviera, a Joseph Ratzinger, que asuma la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes se llamaba el Santo Oficio. La Congregación para la Doctrina de la Fe va a entrar en diálogo y a veces en una tensa discusión con algunos de los más conocidos teólogos de aquella época, y también con los discípulos de esos teólogos. Esto quiere decir que la parte de la doctrina va a ser un tema sumamente complicado en el pontificado de Juan Pablo II y luego en el, llamémoslo así, en el eco, en el fruto del pontificado de Juan Pablo II. Vamos a encontrar personas con un gran entusiasmo hacia este Papa, en el que ven como una síntesis adecuada para del pensamiento católico para nuestro tiempo, y otros en cambio lo van a ver como una especie de freno al tremendo impulso que llevaba el concilio. Lo cierto del caso es que los años inmediatamente posteriores al concilio, es decir, la década de los años 70 en el siglo XX, fue una década desastrosa para la Iglesia, eso no se puede negar. El abandono de las órdenes sagradas por verdaderas legiones de sacerdotes es algo que no se puede negar. La disminución drástica, la caída libre de las vocaciones en los seminarios no se puede negar. La confusión doctrinal y litúrgica no se puede negar. Es algo que está ahí. Es la época en la que se proponen cosas que no por casualidad también se están proponiendo ahora. Cambios totales en la liturgia. Eso que algunos dicen, por ejemplo, con respecto al sínodo amazónico que estamos ya casi a punto de iniciar, eso que algunos dicen, ¿no? Consagrar con hostias de maíz, porque ¿qué es eso de hostias de trigo en el Amazonas? Esas cosas sucedieron, hubo sacerdotes que intentaron, digo intentaron porque ahí no hay verdadero sacramento, celebrar la misa con lo que aquí en Colombia llamamos aguapanela. Aguapanela, pues es, para los que luego escuchen esta charla en otros lugares, es una especie de agua dulce. La panela pues se hace a base de caña de azúcar. Entonces, aguapanela en vez de vino, y utilizar arepa, que es una especie de tortilla muy, muy plana, tortilla de maíz, porque eso es lo propio. Entonces, esas confusiones litúrgicas surgieron un poco en todas partes, también aquí en América Latina. En Europa hay iglesias, es decir, diócesis, que nunca se levantaron de esa crisis. Esto hay que decirlo particularmente de Holanda. El caso de Holanda es realmente lamentable. Me comentaba un hermano sacerdote de mi comunidad que estuvo por aquellos años, comienzos de los años 80 en Holanda, y me decía que las lecturas de la misa se tomaban, por ejemplo, una lectura, primera lectura de la Biblia, segunda lectura del periódico del día, tercera lectura de la tradición budista, ¿no? Es decir, somos tan cristianos que vemos a Cristo en todo. Entonces lo vemos en las noticias, lo vemos en el budismo, lo vemos en el Corán. Y ese tipo de cosas sucedieron. Las consecuencias fueron inmediatas. Hay comunidades religiosas que cayeron en una disminución demográfica de la cual nunca se recuperaron. Yo conocí directamente, tengo que decir esto porque es la realidad que yo vi. Yo conocí, por ejemplo, en Irlanda, uno de los países más brillantes en su historia católica. Yo conocí una Irlanda completamente postrada en términos de sus vocaciones. Las hermanas de la misericordia, por ejemplo, o las hermanas de vida activa, las dominicas, religiosas de vida apostólica, realmente reducidas a la nada, cero vocaciones, conventos convertidos en ancianatos y simplemente esperando a que se muera la última para apagar la luz. Esas cosas no se pueden negar. Entonces, cuando a uno le hablan del espíritu del concilio, cuando a uno le hablan del gran impulso del concilio, pues yo no puedo negar lo que han visto mis ojos, yo no puedo negar esas confusiones, yo no puedo negar que esas situaciones dejaron un impacto y dejaron heridas irreparables en algunos lugares. Sobre todo nosotros los religiosos lo hemos vivido. Hay comunidades religiosas, una de las más famosas, ahora se me escapa el nombre, pero la comunidad más numerosa en California, por ejemplo, Estados Unidos, esa comunidad en el transcurso de 30 años desapareció, prácticamente desapareció. Era la más numerosa, con colegios, obras sociales, presencia en parroquias, desapareció. Entonces, el Papa Juan Pablo II ve en estos puntos que están muy bien señalados aquí, ve un rumbo que la Iglesia debe abrazar y debe abrazar con entusiasmo. Por eso, la primera frase que se recuerda de Juan Pablo II en su pontificado es aquel famoso grito: no tengáis miedo. Quitar el miedo, ¿miedo de qué? Miedo de ser cristianos con todas sus consecuencias. Con lo que eso significa, quítate el miedo de ser cristiano en un país comunista, quítate el miedo de ser cristiano en un país musulmán, y quítate también el miedo de ser cristiano cuando en el mundo capitalista todos adoran el dinero, el placer y la subjetividad. Ese es el proyecto de Juan Pablo II. Pero repito, la parte de la observancia doctrinal va a ser sumamente compleja. Las tensiones y, digamos, las contestaciones a Juan Pablo II fueron muy públicas. Hay autores como, por ejemplo, el teólogo suizo Hans Küng, que todavía vive. Entre otras cosas, Hans Küng ha dicho que él no le ve ningún problema a la eutanasia, que si lo considera pertinente, pues él se aplicará la eutanasia. No sé yo que lo haya hecho, ni por supuesto lo deseo. Entonces, autores con millones, literalmente millones de seguidores, tomaron una actitud realmente de resistencia y de contestación frente al pontificado de Juan Pablo II. Esa especie de resistencia contenida no ha desaparecido y de alguna manera hace de nuevo su aparición con el pontificado de Francisco. Sea que el Papa Francisco esté o no esté de acuerdo, no entro yo en eso, pero lo cierto es que esta es la época en donde más está sucediendo, pero no es algo que empezó con el Papa Francisco, más bien tendríamos que decir, es algo que venía, una especie de fuerza contenida que estaba ahí y que viene a explotar, que viene a reventar en el pontificado del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Entonces está ese tema de la doctrina. Y es ahí, dentro de la parte doctrinal, donde tenemos que ubicar este gran tema de la teología del cuerpo. No va a ser el único. Hay muchos otros elementos doctrinales que van a dejar una huella. Recordemos que este es el Papa, Juan Pablo II es el Papa que más ha escrito sobre la cuestión social. Tienes una obra que se llama Laborem Exercens, que es sobre el trabajo humano. Tienes otra obra que se llama Solicitud Rei Socialis, también sobre la doctrina social de la Iglesia. Y tienes otra obra publicada en 1991 llamada Centesimus Annus, que es el aniversario, es el centenario de la publicación de Rerum Novarum. Sabemos que la doctrina social de la Iglesia tiene, digamos, su carta de nacimiento en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Eso fue en 1891. Pues en 1991 Juan Pablo II publica Centesimus Annus. O sea que hay por lo menos tres grandes documentos que tienen que ver con la parte social. Es otro elemento muy importante de él. Hay que recordar también que Juan Pablo II tiene un desarrollo muy importante en la teología moral que se plasma en el documento llamado Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Publicada en 1993, esta encíclica la podemos llamar en realidad una encíclica programática. Es decir, tiene el propósito de iniciar un camino de renovación en la teología moral. La idea central creo que se puede resumir en esta frase: la libertad no puede desligarse de la verdad. Nuestro tiempo valora, casi me atrevo a decir, idolatra la libertad. Pero cuidado, la libertad, si se desconecta de la verdad, se convierte en el fondo en una esclavitud abierta o sutil y escondida. Entonces, Veritatis Splendor es todo un programa de renovación y de puesta a punto de las bases de la teología moral. Es otro de los inmensos aportes de Juan Pablo II. No debemos olvidar tampoco sus intervenciones directas o indirectas a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No debemos olvidar sus intervenciones en lo que tiene que ver con la teología de la liberación. En el año 1972, el sacerdote diocesano en aquella época, Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, diocesano, publica su obra Teología de la Liberación, que va a ser como el punto de partida de una serie de publicaciones con bastante éxito y con bastante resonancia en los estudios de las comunidades religiosas y en un poco en menor grado de los sacerdotes diocesanos, especialmente en América Latina, y con un poco menos de fuerza en algunos lugares de África. Esta teología de la liberación va a ser recibida con mucho escepticismo por las autoridades centrales de la Iglesia y obviamente por el Vaticano. El método de lo que ellos llamaron análisis de la realidad, el método de la teología de la liberación, se apoya mucho en el análisis marxista. Es decir, privilegia el punto de vista económico. Según la teología de la liberación, para conocer la realidad de una sociedad, lo primero es ver la dinámica de la riqueza material. Y a través de ese examen económico se percibe, se descubre cuál es la, llamémoslo así, la salud y el estado de una sociedad. Con ese criterio, la renovación de una sociedad y por consiguiente la aproximación de esa sociedad al proyecto del reino de Dios siempre implica una transformación económica. Este modo de análisis y este modo de acción, esta perspectiva de acción social, van a tener una gran cantidad de repercusiones en América Latina. Por ejemplo, dentro de esas repercusiones va a haber una altísima valoración de los elementos culturales. Eso quiere decir que el elemento indígena, el elemento campesino, el elemento ancestral, en todas sus dimensiones artísticas, o, por ejemplo, celebrativas, van a tener una gran importancia. Las consecuencias de la teología de la liberación se pueden mirar un poco a partir de las estadísticas. Lo cierto es que en ningún país donde ha avanzado con fuerza la teología de la liberación, ha avanzado significativamente la Iglesia. Más bien lo que se han producido es severos retrocesos. Es decir, las propuestas de la teología de la liberación, mirando simplemente estadísticas, sin entrar aquí en una discusión de ideas, mirando simplemente estadísticas, allí donde ha avanzado la teología de la liberación, ha retrocedido la Iglesia Católica. Han ganado terreno las sectas, ha ganado terreno la nueva era, ha ganado terreno la nueva religión del ecologismo. Es decir, realmente ha sido un fracaso, es lo que uno ve inmediatamente. Por otro lado, no quiero yo quitar importancia al valor, al nivel de compromiso de muchos de los que prestaron ese servicio en la teología de la liberación. Y sobre todo no quiero quitar valor a la denuncia que ellos hicieron. Una denuncia que quedó bien expresada desde el año 1968, cuando se celebró la conferencia episcopal de Medellín. Allá en Medellín se decía claramente, es un escándalo que el continente más católico es el continente de las peores desigualdades sociales. Es decir, que si tenemos algo que criticar sobre los métodos, los análisis o los resultados de la teología de la liberación, no podemos negar que las denuncias que hizo la teología de la liberación eran pertinentes y son pertinentes. Y tampoco podemos negar el valor, el nivel de compromiso de estos hombres y especialmente mujeres. Para muchas comunidades religiosas, sobre todo las femeninas, la teología de la liberación fue una sentencia de muerte. La idea que brilló durante mucho tiempo en esas comunidades femeninas fue una estrella llamada inserción. No sé si esa palabra se sigue oyendo en las comunidades religiosas hoy, creo que mucho menos, pero en mi época yo ingresé para constancia, lo digo aquí, yo ingresé a mi comunidad en diciembre de 1984. Y realmente durante mis años de formación filosófica, incluso teológica, pues esto estaba muy vivo, muy vivo. La caída del muro de Berlín sucedió cuando yo estaba estudiando teología. Recibí la ordenación sacerdotal en 1992, cuando ya empezaban a surgir esos otros problemas de los que también habló este Papa. Es decir, el egoísmo, el hedonismo, el materialismo, todo ese tipo de cosas que son propias de un mundo occidental que idolatra la libertad. En todo caso, yo esta historia la conocí directamente. Esto no es que nadie me la cuente, es que yo vi eso. Y la palabra inserción era fundamental. Yo lo puedo decir porque lo vi. Porque si no se utilizaba la palabra inserción en una conferencia, en un congreso de teología, si no se hablaba de eso, parecía que tú estabas fuera de este mundo. Tú podías omitir otras palabras. Tú podías omitir la palabra redención. Tú podías omitir la palabra salvación. Tú podías omitir, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la escatología. De hecho, había en la teología de la liberación, y creo que sigue habiendo en quienes cultivan esos estudios, una tremenda desconfianza hacia todo lo escatológico. Si me vas a hablar del cielo, es que te estás fugando de la tierra. Entonces es la época en que empiezan a salir versiones del Padre Nuestro, en las cuales se trata de aterrizar, hacer aterrizar a Dios. Pareciera que Dios no se hubiera encarnado y que tuviéramos que encarnarlo nosotros, hacerlo encarnar, ¿no? Entonces, pues el Padre Nuestro dice, obviamente, Padre Nuestro del cielo o Padre Nuestro que estás en el cielo, no importa el idioma en el que lo digas. Entonces estos querían hacer Padre Nuestro que estás en los que buscan la verdad, en los que luchan, en los que trabajan. Hay una tremenda desconfianza hacia lo escatológico. La única palabra entonces que se vuelve clave dentro de ese esquema de la teología de la liberación es la palabra inserción. La inserción sí es fundamental. Es necesario estar insertos. Y estar insertos es convivir, participar del destino de los pobres conviviendo con ellos. Entonces, para las comunidades religiosas femeninas, siempre la mujer suele ser más impulsiva en términos de acciones de compromiso. Entonces, pues la cosa era muy clara. ¿Inserción qué significa? dejamos este colegio para niñas ricas, dejamos esta institución, vendemos este edificio y nos vamos a los barrios, nos vamos a los campos. ¿A qué? A compartir la suerte de los pobres, porque eso es estar realmente en una teología de la encarnación. Aunque ese tono puede resultar atractivo, sobre todo si una persona es joven y si una persona quiere marcar una diferencia en la historia de la iglesia, y realmente algunos pensaban que estaban marcando esa diferencia, pues eso resulta muy grande. Pero luego los resultados son extraños. Son al principio ambivalentes y luego francamente frustrantes. Una verdadera derrota. Porque ¿qué sucedió? Esto alguien lo tiene que decir, en este caso me voy a atrever a decirlo yo. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que estas religiosas se quitaron el hábito, obviamente, y empezaron a vestirse, pues como decimos aquí en Colombia, de particular. En otros países dicen a vestirse de paisano. Bueno, entonces se fueron con sus hábitos olvidados, o sea, sin hábitos, se fueron allá a estos barrios. ¿Y qué vio la gente? Supuestamente estas líderes populares querían traer una verdadera transformación social y una verdadera evangelización encarnada para esos lugares. ¿Pero qué fue lo que en la práctica sucedió? En la práctica lo que veía la gente de un barrio pobre es que en una casa como cualquier otra casa, llegaron unas señoras. Realmente ese es el lenguaje que la gente utilizaba. Llegaron unas señoras. Esas señoras pues son muy amables, son muy correctas, son muy alegres, son muy generosas, ayudan en la parroquia y pues están con nosotros. Pero resulta que los elementos profundos de cambio no provienen simplemente de esa clase de presencia. Porque si tú haces un segundo análisis, te das cuenta que lo que más va a cambiar la vida de esas personas no es que tú vivas conmigo, sino que tú me des recursos para que yo pueda vivir de otra manera. Y esos recursos se traducen o en grandes cantidades de dinero o en obras públicas, por ejemplo, qué sé yo, acueductos, alcantarillados o cosas parecidas, o si no, en la educación. Si tú quieres cambiar mi vida, si yo soy una persona muy pobre, de un cinturón de miseria, como los hay tantos tristemente en nuestra ciudad, si tú quieres cambiar mi vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Alguna de esas tres cosas. O me das mucho dinero para que yo me compre algo mejor y yo veré cómo lo invierto, o te pones en la tarea de mejorar las obras públicas aquí, o me das una educación. Y resulta que ninguna de esas tres cosas las podían hacer eficazmente estas comunidades insertas, ni de hombres ni de mujeres, con la diferencia de que las comunidades religiosas masculinas en su gran mayoría son comunidades que tienen sacerdotes, y el sacerdote pues se encuentra en una posición distinta, podríamos decir más favorable para empujar algunos cambios, por lo menos como líder social. Entonces las comunidades femeninas realmente hicieron, es una opinión personal esto que les estoy diciendo, y otros estarán en desacuerdo. Yo solo pido que los que estén en desacuerdo me muestren cifras, porque yo tengo las cifras y yo sé lo que ha sucedido con esas comunidades. Entonces, ¿qué pasó? Que estas comunidades, con la mejor buena intención y con una generosidad impresionante, se lanzaron a esa obra. ¿Qué pasó? Pues que no podían aportar ninguna de las tres cosas que la gente, porque tú tienes tu intención, pero la gente tiene sus ideas. Y la gente que está esperando, o que les des mucho dinero, en efectivo, en cuenta bancaria o en mercados, o sea, asistencialismo, y el asistencialismo pues no cabe dentro de la teología de la liberación, ni cabe en ningún plan pastoral serio. O si no, que les ayudes a mejorar sus condiciones de vida. Y eso significa obras públicas, significa trabajo de impuestos, y ese es el trabajo del político. Y resulta que estas mujeres tenían muy poca capacidad de influencia política directa. Y si no vas a darme ni el dinero, ni las obras públicas, dame educación. Pero estas religiosas dejaron la educación. O disminuyeron al mínimo sus obras educativas. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente quedó muy agradecida por ese abrazo de cariño de estas señoras que llegaron. ¿Quién no está agradecido de eso? Y la verdad, yo traté a muchas de esas religiosas y las recuerdo con cariño, porque como seres humanos, tengo que hablar así, en algunos casos la fe cristiana a mí me quedaba como en duda, pero como seres humanos, mira, gente magnífica, dirían los españoles, muy majas, muy amables, muy queridas, decimos aquí en Colombia. Pero lo que tú necesitas no es eso. Entonces, ellas esperaban que esa cercanía con esos lugares de miseria y con esos lugares de necesidad, ellas esperaban que eso produjera un fermento de cambio social, que eso produjera, a través de las comunidades de base, eso produjera resultados tangibles en la calidad de vida de la gente. Y no nos digamos mentiras, ellas esperaban o por lo menos necesitaban que hubiera vocaciones. Pero aquí viene el problema. Los cambios sociales tenían una dirección muy distinta, sobre todo para las mujeres. En aquellos años, los años 70 y 80, empieza a dispararse el ingreso de la población femenina en la educación superior. Eso quiere decir que muchas mujeres tienen la idea, en aquella época y también en nuestra época actual, tienen la idea de que cambiar la sociedad o tener una mejor realización personal no consiste en que yo me vaya a hacer un abrazo cariñoso en un lugar de necesidad. Si yo quiero cambiar las cosas, yo quiero ser alcaldesa. Si yo voy a cambiar las cosas, yo quiero ser la gerente general de una empresa o yo quiero crear mi propia empresa. Si yo voy a cambiar las cosas, yo quiero ser una comunicadora social, una periodista que investiga y que denuncia. Si yo voy a cambiar las cosas, yo quiero entrar a las fuerzas del orden y quiero ser capitana o comandante de policía. Es decir, muy, pero muy pocas mujeres sintieron que realmente la sociedad estuviera cambiando con esas opciones de esas comunidades religiosas femeninas. Todo esto para decir que el proyecto general de la teología de la liberación realmente estaba mal planteado. Alguien tiene que decirlo. Y repito, son opiniones absolutamente personales, pero absolutamente sustentadas. Y yo admito discusión, pero pido que la discusión se haga sobre datos específicos. Y la idea, lo que uno descubre es eso, que las comunidades que más abrazaron estas opciones de teología de la liberación y de todas estas cosas fueron precisamente las comunidades que llegaron a unos tremendos callejones sin salida. Los apoyos europeos, típicamente europeos, que recibieron estas comunidades, porque muchas pues obviamente no son fundación latinoamericana, los apoyos europeos solo hicieron más confusas las cosas. Una gran cantidad de religiosas españolas veían, y también algunas francesas, son los países donde yo vi más esto, religiosas españolas y francesas veían en esa clase de opciones radicales, veían como una especie de nuevo profetismo y apoyaron hasta que ellas mismas se fueron muriendo. No habiendo un reemplazo generacional en España, no habiendo un reemplazo generacional en Francia, sobre todo, repito, esos dos países, pues muy pronto las comunidades latinoamericanas se encontraron con que sus propias superioras tenían que ser de aquí, sus propias superioras generales. Y las superioras generales que fueron llegando y que siguen llegando a esos lugares de tan alta influencia, son superioras generales que ya han aprendido estas lecciones. Entonces ya te encuentras con una gran cantidad de comunidades que están de vuelta de todo este tema. Ya se dieron cuenta que no es por ahí, pero el precio que han pagado es terrible. En algunas comunidades hay unos baches generacionales que no sabemos si podrán ser superados. Es decir, estamos hablando de comunidades donde tienes algunas pocas religiosas que están sobre los 70 y 80 años de edad y por supuesto siguen sin hábito, siguen vestidas de particular, y luego tienes que saltar de los 70 años de edad, tienes que saltar a los 30 y los 40 años de edad, donde están otras hermanas más jóvenes, a veces sirviendo de enfermeras a las mayores, con sus hábitos otra vez, muy elegantes. Es una cosa cruel decir esto. Yo sé que esto es impopular, pero hay que decirlo. El Papa Juan Pablo II se dio cuenta de esta realidad y hay dos documentos que fueron emitidos por la Congregación para la Doctrina de la Fe y que muestran la claridad que en ese momento tenían algunos en el Vaticano sobre este punto. Libertatis conscientiae y Libertatis nuntius son dos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe que hablan precisamente sobre teología de la liberación. Son documentos relativamente parcos, es decir, que no dejan ver todo este drama que lo estábamos encontrando y que lo estábamos presenciando los que estábamos aquí. Pero esos documentos, en medio de su parquedad, realmente lo que buscan es desautorizar el análisis y el método de la teología de la liberación, sin desautorizar, y esto también hay que subrayarlo, la denuncia. Y yo en eso también tengo que sostenerme. Porque una de las cosas que va a suceder cuando empieza a declinar la teología de la liberación es que empieza a subir el subjetivismo, el relativismo, el individualismo. Como lo dijo un profesor mío que me dio algunas materias, entre ellas cristología, decía, refiriéndose a su propia formación teológica, él se formó en los años 70, él decía, la gente de mi generación, es decir, los que estudiaron teología a comienzos de los años 70, unos 10 años antes de lo que me correspondió a mí, nosotros teníamos una tremenda conciencia social y una tremenda conciencia de unirnos para lograr cambios. Después de la caída del muro de Berlín, después del fracaso del comunismo soviético histórico, el mundo se volvió islas de individualismo. Y en esas islas de individualismo lo único que interesa es el celular. Y lo único que interesa es mi grupo de WhatsApp, mis amigos y amigas que son mi mundo. El resto de la gente que se hunda si quiere hundirse, ese no es problema mío. Bueno, con esto vemos todo lo que hay detrás del tema doctrinal. La oposición, la resistencia que hubo al Papa Juan Pablo II. Por los quebrantos de salud que algunos atribuyen al atentado que sufrió en 1981 y por el avance del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, el Papa Juan Pablo empieza a declinar severamente en su salud. Sus últimas grandes intervenciones están alrededor del año 2000. El Papa Juan Pablo II es el Papa que recibe el tercer milenio cristiano y algunos recordamos, yo diría que con cariño, con gran cariño, las celebraciones propias de ese tiempo y también los documentos de esa época. Por ejemplo, hay que recordar una carta de Juan Pablo II llamado Tercio Milenio Ineunte. Llegando el tercer milenio sería una traducción posible de ese título. Ese es Juan Pablo II. Pero ya después del año 2001, la condición de salud del Papa se deteriora severamente. Muchas veces son escenas un poco dramáticas. Él trata de expresarse, no se le entiende nada. Un hombre que conoció y dominó tantos idiomas, incluyendo nuestra lengua castellana, empieza a declinar severamente. Finales del año 2004 ya podemos hablar de una postración prácticamente completa. Y el 2 de abril del año 2005 muere Juan Pablo II. El 2 de abril del año 2007, o sea, solo 2 años después de su muerte, finalizó la etapa diocesana del proceso de beatificación. 2 años después, el Papa Benedicto XVI lo declaró venerable. Sus restos fueron trasladados de la cripta vaticana a la capilla de San Sebastián de la Basílica de San Pedro. El 5 de julio del 2013, el Papa Francisco autorizó la canonización de 2 papas, Juan Pablo II y Juan XXIII, ceremonia que se llevó a cabo el 27 de abril de 2014. Por eso hablamos de San Juan Pablo II. El legado de Juan Pablo II es inmenso. Es inmenso. Dentro de esa grandeza y dentro de esa multiplicidad de intervenciones y de impacto en la vida de millones de personas, sin embargo, no todo es positivo. Nosotros tenemos santos, pero no queremos caer en idolatría. Yo quiero señalar aquí dos puntos que han sido muy criticados de Juan Pablo II, además de las discusiones doctrinales, ¿no? La oposición a la renovación doctrinal de Juan Pablo. Para mí, esa oposición es simplemente un esfuerzo puramente político, es una pelea de poder. Eso es lo que yo veo. Personalmente soy un entusiasta de la enseñanza de Juan Pablo II. Considero que, por supuesto, hay muchas cosas que pueden formularse de un modo más completo o de un modo más preciso, o de un modo mejor. Pero yo no veo realmente una dificultad en la parte doctrinal. En cambio, hay dos dificultades que son manchas, verdaderas manchas en el pontificado de Juan Pablo II. Primero, durante los años de su pontificado, hay una lacra que estaba sucediendo en varios sectores de la Iglesia. Esa lacra tiene que ver con el abuso, particularmente el abuso sexual de menores de edad. No se puede negar, porque las cifras están ahí, que ese abuso mayormente ha sido un abuso homosexual, es decir, abuso de niños y de adolescentes. Es lo que se llama pedofilia y efebofilia. Esto estaba sucediendo en el pontificado Juan Pablo II. Muchos le tiran a la cara o critican la memoria de Juan Pablo II, presentándolo, los más agresivos, como cómplice. Me parece que es una aberración utilizar esa palabra. Más bien lo que hay que decir es que muchos de estos problemas que estaban sucediendo en Australia, en Estados Unidos, en Europa, en menor proporción también en América Latina, en África, pero sobre todo en esos países del norte de América y del norte de Europa, estaban sucediendo cosas realmente horrendas. Un caso que es muy doloroso, muy muy doloroso, es el de los Legionarios de Cristo. Marcel Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, aparece en numerosas fotografías con Juan Pablo II. Algunos defensores de este Papa dicen simplemente pues que él fue víctima de una desinformación. Es imposible saber solamente con un rostro y una sonrisa cuál es la persona que te está saludando o se está tomando una foto contigo. Cualquiera de nosotros podría tener fotos con personas que luego resultan ser terribles criminales o pederastas o asesinos en serie. Y eso no significa necesariamente que uno esté de acuerdo con el comportamiento criminal de esas personas. Entonces, pues hay que tener en cuenta ese detalle. Pero luego hay que tener en cuenta otro detalle. Y es que este hombre, Maciel, el padre Maciel, realmente presentaba rasgos de un perfil psicológico sumamente oscuro, lo cual se demuestra en su capacidad de actuación. Creo que no se puede utilizar otra palabra. Es decir, una de esas personas que tienen una capacidad extraña, casi diríamos tenebrosa, para llevar varias vidas. Y eso fue lo que él hizo. Entonces era una persona obsesiva con temas sexuales, era bisexual, una gran cantidad de presiones y de abusos de hombres y de jovencitos, pero luego también tenía una especie de matrimonio y tuvo hijos con una señora, y todo eso mientras invitaba a todos a que vivieran la liturgia con una absoluta pulcritud y con una cara absolutamente serena. Entonces, es muy difícil que una persona de esas no te engañe. Es muy difícil que una persona de esas se abra campo. Si hubiera podido intervenir mejor, seguramente que sí, seguramente que sí. Que una persona sea canonizada no significa que todo lo hizo perfectamente. Hay fallas, hay errores. Algunos no le perdonan eso al Papa Juan Pablo II. Bueno, y luego, ¿qué más encontramos? ¿Qué otra mancha encontramos? Muchos de los nombramientos episcopales de Juan Pablo II y de los nombramientos de cardenales de este Papa han dejado un tremendo sinsabor a medida que el tiempo ha pasado. En el avance del tiempo, se ha demostrado que algunos de los nombramientos de altísimos jerarcas en varios lugares de la Iglesia, que fueron cardenales creados por Juan Pablo II, obispos nombrados por Juan Pablo II, pues nos encontramos con grandes decepciones. Yo prefiero en este momento no decir nombres, pero si ustedes miran las noticias y si ustedes miran lo que está sucediendo en doctrina, en disciplina, en pastoral, en moral, pues usted se da cuenta de qué estamos hablando. Son situaciones graves y es algo que en la iglesia se ha criticado mucho, pero no solamente con Juan Pablo II. Voy a decir algo que es poco amigable, que es poco amable. Lo que más se recuerda, lo que más impacta de un pontificado son los nombramientos, no las palabras. Y es ahí donde es más fácil equivocarse. Porque los nombramientos van a seguir hablando, son personas que siguen hablando y hablarán con su propia boca. Entonces, estas personas nombradas por Juan Pablo II luego han tenido una tremenda autoridad en la iglesia y algunos de ellos realmente han tenido un impacto muy negativo. Bueno, nos vamos a quedar con esa síntesis sobre Juan Pablo II. Lo último que vimos fue la canonización el 27 de abril del año 2014. No, me parece que esa cifra tenemos que verificarla. Tenemos que verificar esa cifra, esa fecha. Bueno, pues verificada la fecha, seguimos con nuestra exposición. Vamos a dirigirnos ahora al mapa. Este es el mapa que les puedo ofrecer. Es el mejor mapa que puedo encontrar sobre la teología del cuerpo y con mucho gusto lo comparto con ustedes. Ya hemos presentado la figura de Juan Pablo II, ahora pues vamos a centrarnos en teología del cuerpo, que es nuestro curso. Este no es un seminario sobre Juan Pablo II, a pesar de que hay tanto que estudiar de este papa. Y hay varios institutos, y hay colegios, y hay centros de estudio que llevan el nombre de este papa. Bueno, ¿por qué es tan importante el tema del cuerpo? Usted se da cuenta que hay 5 grandes áreas de la teología que tienen un impacto directo o una relación directa con el cuerpo. ¿Cuáles son ellos? Pues tiene que ver con la Biblia. El cuerpo tiene que ver con la Biblia, por muchas razones. El cuerpo tiene que ver con la teología sistemática. El cuerpo tiene que ver con la moral. El cuerpo tiene que ver con la liturgia. El cuerpo tiene que ver con la pastoral. Vamos a repetir esas 5 grandes áreas de la teología que tienen una conexión muy cercana con el cuerpo humano. Biblia, sistemática, también llamada dogmática por otros, moral, liturgia y pastoral. Y luego nos encontramos con que cada una de esas áreas del conocimiento teológico tiene elementos específicos que conectan con el cuerpo humano. Por ejemplo, en Biblia, pues tenemos el centro de la Sagrada Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Cuando llegó el tiempo. Eso nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4. De modo que Jesucristo está en el centro mismo de la Biblia. Él es la plenitud de la revelación. Hacia Él miran las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y Jesucristo no es una idea, no es una teoría, no es una gnosis. Relaciónelo con la clase anterior. Jesucristo no es una gnosis. Jesucristo es el Dios hecho hombre. Y el Dios hecho hombre es el Dios encarnado. Y el Dios encarnado es el Dios que tiene un ¿qué? Un cuerpo. La encarnación marca el centro de la Sagrada Escritura y marca el centro de la historia humana. De hecho, nosotros contamos los años de esa manera, ¿no? Antes de la encarnación y después de la encarnación. Observemos que nosotros no contamos los años antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo, que sería en una cierta lógica sería hasta más relevante, sino hablamos de antes de la encarnación y después de la encarnación. Entonces es evidente que el elemento corporal está ahí. Recordemos aquí la frase famosa de San Ireneo, que creo que ya la hemos citado en alguna otra clase. Caro, cardo, salutis. La carne, refiriéndose a la carne de Cristo, pero refiriéndose también a nuestra realidad como redimidos en nuestra carne. Caro, la carne. Caro es carne en latín. Caro, carnis. Caro es carne en latín. Cardo, cardo en latín significa el quicio. Quicio es aquel elemento que sirve para que la puerta pueda girar. Nosotros hoy utilizamos un elemento que son las bisagras, pero el método antiguo era utilizar una especie de puntal abajo y arriba. Eso se llama quicio. Por eso la expresión sacar de quicio es cuando una puerta se sale de ese elemento. Obviamente no puede girar, queda inutilizada y trabada. Entonces, me sacas de quicio es, pues no puedo moverme, no puedo pensar, no puedo hablar por lo que tú haces conmigo. Eso es sacar de quicio. Entonces, cardo en latín es el quicio. Cardo, cardinis. De ahí viene también la expresión cardinalis. Cardinalis es el que sirve de eje. Un cardenal es el que sirve de eje. Es como ¿un qué? El que trae un orden, el que trae un orden y alrededor del cual giran muchas cosas. Entonces, caro, cardo, salutis. ¿Salutis qué es? Salus, salutis es la salud, pero mejor todavía la salvación. Entonces, la frase de San Ireneo se puede traducir como la carne es eje central del mensaje de la salvación. Es el eje central, la carne. Porque si tú niegas la carne de Cristo, de inmediato te matriculaste como gnóstico. Te volviste gnóstico y no te diste cuenta. Y si tú niegas la salvación de nuestra carne, de nuevo caíste en el gnosticismo. Entonces, en la Biblia lo fundamental está en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el Dios. ¿Dios qué? Dios hecho hombre, el que ha tomado un cuerpo semejante al nuestro. Ese es Cristo. Pero luego la Biblia también nos está recordando continuamente la antropología semítica o semita, que es una antropología unitaria. La unidad del ser humano es absolutamente fundamental para la Biblia. Y esto es muy importante porque entonces la salvación, la plena salvación, según la Biblia, siempre será salvación de todo el ser humano. Y toda obra de evangelización va a tener siempre, o debe tener siempre, ese punto de referencia. Una salvación que pretenda ser solamente espiritual está traicionando el mensaje bíblico. Porque hay una antropología propia de la Biblia, una antropología bíblica, que nos está invitando a recordar siempre la unidad del ser humano. Finalmente, otro elemento que es menor, pero que no carece de importancia, es el elemento escatológico. El mensaje final de la Biblia es la salvación perfecta y la salvación eterna. Y esa salvación eterna es salvación del alma y del cuerpo. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando en la tónica del Apocalipsis. O como dice San Pablo, Dios será todo en todos. Ahí nos damos cuenta algunas áreas de la Biblia que inmediatamente conectan con la realidad corporal. Pero si hablamos de Jesucristo, hablamos de varios tratados teológicos. Ahí va a aparecer misterio de Dios. Ahí va a aparecer, por supuesto, la cristología. Ahí va a aparecer, por supuesto, la soteriología. Así como salus en latín es salvación, sotería en griego es la salvación. La soteriología es el estudio de la ¿qué? El estudio de la salvación, la soteriología. Entonces, La teología sistemática que mira hacia Jesucristo necesariamente va a conectar con el cuerpo. Pero la teología sistemática también habla de la creación y del cuidado de la creación. Entonces, y quien habla de creación habla de un Dios que es principio de existencia a través de la creación para todo el mundo material. Si Dios es el creador, entonces hay una frase, por supuesto tomada de la Biblia, que va a marcar todo lo que digamos de la creación. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Entonces, cualquier esquema filosófico o teológico que pretenda asignar una maldad original en lo material es contraria a nuestra fe cristiana. Y por consiguiente, el cuerpo, nuestro cuerpo, es un reflejo de la bondad de Dios. Yo descubro en mi cuerpo, en cada elemento de mi cuerpo y de su funcionamiento, un rasgo de la bondad de Dios. Podremos decir que mi cuerpo es un mensaje permanente del amor de Dios para mí mismo. Eso es algo muy profundo y además muy bello. La teología sistemática me enseña entonces a valorar y defender la vida. La teología sistemática abre mis ojos a la grandeza de la dignidad humana. La dignidad, cuando se percibe la dignidad propia del ser humano en sí mismo, lo que podríamos llamar la dignidad ontológica del ser humano, esa dignidad aparece claramente como una consecuencia de la creación. Y si es consecuencia de la creación, es algo que es imperdible, irremisible. Nadie me lo puede quitar. La dignidad que tú tienes como ser humano no te la otorga el Estado. La dignidad que tú tienes como ser humano no te la otorga tu pensamiento filosófico, la corriente religiosa en la que tú estés. Por el solo hecho de ser humano, tú tienes una dignidad. Y esa dignidad no se puede quitar, es inherente a ti. Eso nos enseña la sistemática. Y esto hace que toda vida humana, toda expresión genuina y completa de vida humana, tenga una dignidad. Esa dignidad inherente al ser humano, esa dignidad propia del ser humano, nos conecta con el mundo de la moral. Entonces hablemos de la moral. En la moral hay muchos elementos que tienen que ver con el cuerpo. Porque entonces la moral tiene que ver con la defensa de la vida, obviamente, pero la moral también va a tener un impacto en lo que nosotros digamos sobre el matrimonio. Porque lo propio, ¿qué es lo que hace único el matrimonio? Si lo piensas bien, es una relación que tiene que ver con el cuerpo. Como hombre, yo puedo tener amistad, una amistad seguramente afectuosa, cercana, con hombres o con mujeres. Pero cuando se habla de matrimonio, se habla de una relación particular que implica el cuerpo. Si dos personas son muy amigas y tienen grandes expresiones de cariño, pero no existe este elemento corporal propio del matrimonio, jamás hablaríamos de matrimonio. Tanto que, como ustedes habrán estudiado o van a estudiar en el derecho canónico, solamente cuando se han unido los cuerpos, que es lo que se llama consumación del matrimonio, el matrimonio ya es un matrimonio consumado, un matrimonio válido. Si el matrimonio no ha sido consumado, es distinta la situación legal, absolutamente distinta que si el matrimonio ha sido consumado. Esta es una implicación legal que proviene de ahí. Entonces, por eso se habla de matrimonio consumado. ¿Y la consumación del matrimonio qué es? La consumación del matrimonio es el cuerpo, es la unión de cuerpos. Es decir, el hecho de que ese hombre entregue su cuerpo a esa mujer y esa mujer entregue su cuerpo a ese hombre. Es esa entrega de cuerpos la que hace que el matrimonio sea matrimonio. De modo que si eso no ha sucedido, podríamos decir que el matrimonio está más en potencia que en acto. No es todavía propiamente matrimonio. Entonces se ve la importancia que tiene el elemento corporal aquí. Y a través de eso va a aparecer, obviamente, todo el elemento sexual. Entonces, aquí van a interesar muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa la donación del cuerpo? ¿Puede haber donación del cuerpo, genuina donación del cuerpo, con más de una persona? Que sería el caso de la poliandría, una mujer con varios hombres. La poligamia, un hombre con varias mujeres. Hay donación del cuerpo donde hablamos, por ejemplo, de matrimonios abiertos. Eso es donación del cuerpo. Hay donación del cuerpo cuando se produce adulterio. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando se produce adulterio? ¿Qué pasa con el cuerpo en la pornografía? ¿Qué pasa con el cuerpo en la masturbación? ¿Qué pasa con el cuerpo en una relación homosexual? ¿Hay donación del cuerpo genuinamente ahí? Por supuesto, los que están de acuerdo con estas prácticas inmediatamente van a decir que sí hay donación y que eso no tiene ningún problema. Pero es que como las cosas no son porque tú las digas, entonces hay que presentar argumentos. Eso es lo que se estudia en teología del cuerpo. Si hay verdadera donación ahí, si puede haber donación ahí o no hay donación. Porque vamos a encontrarnos con que un elemento fundamental de la donación del cuerpo es lo que se llama la complementariedad. La complementariedad. ¿Y por qué la complementariedad? Adelantándonos un poco a temas que veremos más adelante. ¿Por qué la complementariedad es tan importante? Porque la complementariedad es la que permite que haya una genuina acogida. Para yo sentirme acogido, yo tengo que recibir algo que es distinto, o algo distinto tiene que recibirme. La acogida. Porque aquí no hablamos de cualquier acogida, aquí hablamos de la acogida integral. Por supuesto que cuando yo estoy, por ejemplo, decaído, triste, me encuentro con un amigo, el amigo me da un abrazo, habla conmigo, me escucha, yo me siento acogido. Pero esa persona está acogiendo ese aspecto y ese momento de mi vida. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de una acogida integral. Y cuando hablamos de sexualidad, hablamos de entrega. Y la entrega implica una acogida integral. Entonces, ¿quién puede acoger integralmente todo lo que yo soy? Ahí es donde uno empieza a darse cuenta que la acogida implica diferencia. Fíjate en el ejemplo tan sencillo que te he dado de la tristeza. La persona que está en profunda tristeza no quiere ser acogido por otro que está en profunda tristeza. Lo que podríamos hacer es acompañarnos y buscar quién nos consuela, pero nosotros no podemos decir que ahí haya una verdadera acogida. Yo necesito una persona que no tenga lo que yo tengo. Si yo estoy enloquecido de dolor, yo necesito una persona que tenga serenidad para que me acoja. Si yo me siento débil, necesito una persona fuerte para que me acoja. Si yo siento que la vida es dura, pues estoy buscando que haya dulzura en la otra persona. Entonces, solo puedo ser acogido por aquello que es distinto. Esa idea es clave en este tema, clave. La acogida solo sucede integralmente en la diferencia. Entonces, el hombre, cuando se encuentra con la mujer, la encuentra lo suficientemente semejante y lo suficientemente distinta para, por una parte, entenderlo y por otra parte, acogerlo. Esa es una idea preciosa de la teología del cuerpo. Suficientemente, suficientemente semejante y suficientemente distinta. Alguien podría decir, sí, pero yo puedo encontrar eso en un amigo. Yo soy hombre y lo encuentro en un amigo. Te repito, para un momento, para una etapa de tu vida estoy de acuerdo. Pero la acogida de todo tu ser, que incluye tu cuerpo, ahí la situación es distinta. Entonces, la moral obviamente conecta con el cuerpo y la razón es a través del matrimonio, de la sexualidad. Pero si hablamos de matrimonio, hablamos también de liturgia. Y hablamos de los sacramentos. De hecho, pues aquí dentro de los sacramentos tendríamos que mencionar el matrimonio. El matrimonio no está aparte de los sacramentos. Pero fíjate la frase que me encanta citar, la frase de San León Magno. Frase brillante como es digna de todo doctor de la iglesia. Fíjate lo que dice San León Magno. ¿Qué dice León Magno? Dice, lo que era visible en Jesucristo pasó a los sacramentos. Es decir, que los sacramentos de la iglesia son de algún modo una prolongación del misterio de... ¿El misterio de qué? ¿De cuál misterio? Del misterio de Jesucristo y concretamente del misterio de su encarnación. Es una prolongación del misterio de la encarnación. La encarnación se prolonga en los sacramentos. De modo que en el bautismo Cristo me toca. En la confesión yo escucho a Cristo. En la confirmación Cristo me unge. Cada sacramento hace presente de un modo particular la encarnación. Y realmente eso es lo que la gente espera del sacramento del orden, por ejemplo. La gente, cuando busca al sacerdote en cuanto sacerdote, no está buscando el abrazo de un hombre simplemente o el abrazo de un amigo. Está buscando la presencia de Cristo, están buscando a Cristo. Y por eso, pues la altísima dignidad, pero también la dificultad que a veces tenemos en el tema de vivir nuestra vocación plenamente. Entonces los sacramentos son corporales. Este es el argumento central por el cual los sacramentos no pueden ser virtuales. Eso de confiéseme por WhatsApp, no, eso no funciona. Yo le hago una videollamada y confiéseme, no, eso no es así, eso no es cierto. Entonces, eso quiere decir que tiene que haber eso, el cuerpo. Tiene que haber la realidad corporal. Alguien podría decir, pero ¿cuál es la diferencia entre que yo diga mis pecados de viva voz y que yo diga mis pecados a través de un fax? Me mando un fax con los pecados. Te mando un WhatsApp con los pecados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es mucha. Porque resulta que tú comunicas con todo tu cuerpo. Tú no comunicas solo con palabras. Tu comunicación no es solo virtual y digital. Tu comunicación es con todo tu cuerpo. Entonces, en el tono de tu voz, cuando tú te confiesas, ahí hay información. A mí me ha pasado, a veces uno confiesa a una persona que está mencionando 3 abortos como diciendo ayer llovió mucho. Con el mismo tono, creo que le pondría más emoción a la lluvia de ayer. Eso te dice algo, eso te da información. Si la persona me manda un WhatsApp y dice, padre, he tenido 3 abortos, yo no sé otra información que yo podría verla. La actitud corporal, el tono. Todo eso es también comunicación, las lágrimas, las miradas. Hay personas que toman una actitud desafiante. Yo me acuerdo una señora de las experiencias duras que he tenido y hasta cierto punto frustrante, una señora que estaba viviendo en adulterio, hoy se le pone un nombre bonito, ¿no? Según vuelta a casar. Bueno, esta señora estaba viviendo en adulterio y ella quería comulgar en la misa de su papá porque su papá había muerto. Entonces me dice, padre, deme la absolución. Porque mi papá ha muerto, pues yo estoy en nuevo matrimonio, les estoy resumiendo aquí la historia, y entonces deme la absolución, como quien dice, póngale el sello al papel, ¿no? Sí, usted es el dueño del sello, entonces póngale el sello al papel para que yo vaya, haga la fila y me coma la hostia, más o menos es como el modo de pensar de ella. Entonces, pues trato de explicarle, pues claro, la situación de ella es muy dolorosa, está en un momento existencial muy complejo. Pero eso no significa que por eso ya queda automáticamente autorizada para comulgar. Es que si empezamos a mirar la comunión como un derecho, entonces ¿a dónde vamos a parar? Yo trataba de explicarle eso, pero me llama la atención la actitud de ella. La actitud de ella no era de arrepentimiento ni de humildad, ¿no? Me miraba con la cara de ¿qué pasa con el sello? Ponga el sello, padre. A ver, ¿qué pasa? Usted me entiende la imagen del sello, ¿no? Es como quien dice, haga su parte, el requisito, que ya me voy. Porque es que ya el entierro de mi papá es en 1/2 hora, entonces ponga el sello y ya deje la bobada y salgamos de esto, ¿no? Esa era la actitud de ella. Si ella me manda eso por WhatsApp, si ella me manda eso en un correo electrónico, yo no le veo la actitud. La actitud de ella, sus hombros, su mirada, ¿no? Inquisidora, su manera de castigarme, ¿no? Con el tono de su voz. Finalmente se fue sin absolución y sin nada. Y dijo, por eso se va la gente de la iglesia, por eso se va la gente. Entonces, la comunicación en los sacramentos es una comunicación integral, es una comunicación del cuerpo. Y esto vale mucho para la liturgia. Tú no comunicas únicamente con las palabras. Algunos de ustedes están formándose para ser sacerdotes y por favor tengan en cuenta eso. No es solamente las palabras que usted diga, es la manera como usted las dice. Señor nuestro Jesucristo, que enviaste los apóstoles para que fueran testigos en todo el mundo, míranos con misericordia para que nosotros también exportemos el pecado, porque es nuestro Señor. Supuestamente dijo las oraciones, pero ese modo de hablar, ese modo de expresarse, esa cara agria, ese desinterés. Me decía una señora, lo que más me duele es como, refiriéndose a un sacerdote, cómo agarra esa hostia y cada rato la tira en la patena, ¿no? Consagrado, cuerpo de Cristo, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y desde esa altura tira la hostia, a ver si va a caer en la patena, donde como si estuviera casi jugando con la hostia consagrada. Entonces, eso es cuerpo, eso es cuerpo. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo es tu actitud? Tú hablas con todo tu cuerpo. Con todo tu cuerpo estás hablando. Así como el penitente, con sus lágrimas, con su tono de voz o con su actitud desafiante, está hablando, así también tú como celebrante estás hablando. Tu manera de tratar las cosas. Padre, ¿me puede confesar? Sí, sí, sí, no hay ningún problema. Entonces, espero a que termine de comerse ese bocadillo. No, vaya empezando. Eso es cuerpo. La liturgia nos conduce también a la vida espiritual. Hay una vida espiritual que es completamente desencarnada. ¿Por qué se entró tanto en los conventos, sobre todo en religiosas, se entró esa idea de una espiritualidad yoga, tipo yoga? Y entonces lo que interesa es la mente en blanco, lo que interesa es seguir las enseñanzas que en el fondo prescinden del cuerpo. Si tú lo examinas bien, estas espiritualidades orientales masivamente prescinden del cuerpo. De lo que se trata es de que tu cuerpo no exista. Es curioso ver cómo algunos santos le han dado una tremenda importancia al cuerpo. Yo les voy a recordar tres. Si usted mira el oficio de lectura para el 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús, usted se da cuenta que lo que ella pone por delante en su espiritualidad es la humanidad de Cristo. Y dice ella, no conozco camino mejor que contemplar la humanidad de Cristo. Contemplar el cuerpo de Cristo. Ese es el camino. Fíjate la actitud de Francisco de Asís, que lo que más anhela es unirse al padecer de Cristo. Y allá en el monte Alvernia está orando y su oración es unirse a Cristo. Y es cuando recibe en su cuerpo las huellas del crucificado. Es el estigmatizado, el hermano crucificado lo llamaban, en su cuerpo. Porque su oración era unirse al amado. Y mire el caso de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de mi comunidad. Nosotros recordamos siempre, con mucho cariño, un manuscrito que se llama Los 9 modos de orar de Santo Domingo. Y lo que diferencia estos 9 modos de orar son las actitudes corporales. Cómo Santo Domingo a veces se tiende en el suelo, porque tiene que tenderse en el suelo. Mira, es que uno ora con todo el cuerpo. Se postra, levanta las manos, hace penitencia, se flagela. Todo eso tiene que ver con el cuerpo, la vida espiritual. Por el contrario, cuando la vida espiritual empieza a desconectarse del cuerpo, empieza a desconectarse de la fe. Eso quiere decir que nuestra pastoral tiene que apuntar hacia los sacramentos. Eso quiere decir que nuestra pastoral también tiene que ver con el cuerpo. Nuestra manera de evangelizar. Muchachos, vengo a decirles aquí la buena noticia. No, con ese tono, pues, parece que vinieras a cobrar los impuestos, o yo no sé a qué. O trae la etiqueta de sellamiento, ¿no? Eso es lo que le ponen aquí, para cuando van a sellar un local. El tono de tu voz, tu actitud, que ha de ser al mismo tiempo cercana, pero digna y propia de tu estado. Entonces, ese sacerdote que parece que le tuviera miedo a todo el mundo, que no mira a nadie, que no toca a nadie, que no abraza a nadie, a mí por lo menos me produce desconfianza. Yo siendo un adolescente un poco más, tendría unos 17, 18 años, hice unos retiros espirituales y el padre resultó súper tradicionalista, súper conservador, y era un padre que no tocaba a nadie, a nadie. Yo al final quise darle las gracias, simplemente le iba a dar la mano. Entonces, él cargaba un Cristo grande. ¿Dónde está el Cristo? Él cargaba un Cristo grande. Cuando yo me acerqué y entré en una zona de incomodidad para él, entonces sacó el crucifijo. Yo no sabía si me estaba exorcizando o qué. Después entendí que lo que él quería era que yo besara al Cristo. O sea, a mí no me toque, dele un beso al crucifijo. Era más o menos lo que él me quería decir, ¿no? A mí me pareció la cosa más forzada, más artificial, más lejana y más pedante del mundo. Seguramente él tenía una buena intención con eso. Entonces, yo no le veo problema a que la gente pueda dar un buen abrazo. ¿Por qué no puede dar un buen abrazo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pero que tu cuerpo sea mensajero de lo que es el Evangelio. Porque si tú resulta que abrazas más a unas que a otras, entonces esos abrazos ya no son evangelización, esos abrazos son otra cosa. Pero tu cuerpo es lenguaje, es lo que te quiero destacar en la pastoral, tu cuerpo es lenguaje. Tu mirada, si tu mirada es limpia, si tu mirada es brillante, si tu mirada es serena, si tu mirada es alegre, si tu mirada es pura, estás haciendo un bien inmenso. Si tu mirada es tímida y acomplejada, estás enviando otro mensaje. Si tu mirada es impura, es lujuriosa, es oportunista, estás enviando otro lenguaje. Entonces tu cuerpo habla. Tú no evangelizas solamente con los discursos que tú estás echando. Tú evangelizas o no evangelizas, dices o contradices con tu cuerpo. Entonces ahí tenemos un esquema que alcanza a resumir bastante de por qué todo lo que tiene que ver con el cuerpo es fundamental dentro de la vida y la enseñanza de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.